Estamos en comunicación con un vecino del lugar, José Paredes, y con él vamos a hablar. José, buen día, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Pato López. Hola, hola, hola. Soy José, pero justo no soy José Paredes. Ah, mira, ¿qué José sos? Soy José Neira, yo. Ah, José Neira. Bueno. Somos vecinos igual con José Paredes, bueno. Acá estamos cerquita, todos estamos en la misma, digamos. Bueno, ¿qué pasa, José? A ver. Bueno, en este momento la problemática que nos está afectando bastante, digamos que hace un tiempo, vienen fumigando, bueno, acá en este lugar ya hace años que se fumiga, pero a veces el viento viene para el lado de nuestras casas como en este momento, uh-huh. Y ellos fumigan igual, y el olor que viene, hemos tenido problemas donde vecinos acá como Herrero, que tiene chiquitos, y yo también, tenemos que irnos de acá porque no se aguanta y los chicos empiezan a descomponer, les agarra vómito, uh-huh. Dolor de estómago, y el olor aparte es muy fuerte. Y se le ha dicho a veces a la empresa, ni dos vecinos de acá a hablar con ellos, pero bueno, hacen caso omiso a lo que se les dice. Y la verdad que estamos preocupados por eso, un grupo de vecinos que vivimos acá estamos preocupados porque también hemos estado teniendo charlas cuando han venido gente del INTA hasta este lugar, capacitaciones, y nos hemos ido dando cuenta del problema que es esto de que fumiguen y venga todo ese vapor hacia nuestras viviendas, porque por ahí no tomábamos conciencia y nos parecía que era normal, que no hacía nada esto. Pero hoy, con todo lo que está pasando y nos estamos dando cuenta que esto es veneno puro que viene hacia nuestra familia, hacia nuestras casas, realmente estamos preocupados. Y es muy difícil pelear con empresas como es Ferrero Corilícola, que es una empresa multinacional que está en diferentes lugares del país. ¿Cómo hacerle entender? Porque ellos no piensan en la salud de la gente. Uh-huh. Ellos piensan en otras cosas. Esa es la empresa propietaria de la chacra, ¿no? O por lo menos que alquila la chacra esa. Sí. Los propietarios de esa casa es Ferrero Corilícola. Ajá. Son 360 hectáreas de avellanas. Y bueno, continuamente están fumigando, sin importarle si el viento uh-huh. viene para nuestras viviendas. Sí, ¿con qué elementos fumigan, José? Bueno, en teoría echan el Randal, que es para los yuyos, ¿no es cierto? Que sabemos que el Randal tiene glifosato, claro. Y otros químicos más. Después echan herbicida, fumicida, que es para matar diferentes tipos de bichitos, digamos, como isoca, pulgones, todo eso, uh-huh. Que en realidad no sé cuál será el nombre, digamos, que de ese remedio. Uh-huh. Pero bueno, al matar todo lo que es esa bisoca, mariposa, gusano, en teoría también tendría que afectarnos a nosotros, pero porque claro. Mata toda la uh-huh. los bichos esos que son parte también de la naturaleza y, uh-huh. y conviven con nosotros. Eso está probado. Además, si permaneces mucho tiempo en un mismo lugar y te pasa todos los años, eso puede ser realmente terrible, ¿eh? Bueno, acá nosotros en este lugar estamos alrededor de, ya va a ser 15 años que estamos. Hay gente que lleva muchos años más. Uh-huh. Y acá se viene fumigando no una vez al año. O sea, porque si ustedes más o menos conocen el proceso, se fumiga todo el año para prevención, cada un mes o cada dos meses se va fumigando. Uh-huh. Antes que venga la flor, cuando empieza la cosecha, para que el bicho no ataque la fruta. Y la verdad que nosotros estamos expuestos a esto, uh-huh. y nos está preocupando mucho, uh-huh. mucho nos está preocupando. Es fumigación terrestre, no aérea, ¿no? No, es todo terrestre, si ellos van con el tractor, digamos, con el tanque grande, uh-huh. entonces van fumigando dos filas al mismo tiempo. Y por ahí, para echar abajo, bueno, van dos personas caminando atrás con las mangueras, echándole alrededor de la planta de avellana para que nos salgan los yuyos y todas esas cosas. Uh-huh. Está. Bueno, ¿han tenido que ir al médico en alguna ocasión por este tema con los chicos? ¿Se han visto afectados? ¿Hemos llegado a eso, José, hasta el momento o no? Mire, la verdad que han ido acá algunas personas que tienen problemas de respiratorio, problemas, pero cuando no se tiene la conciencia, entonces no se sabe si es realmente el veneno. La gente va porque se piensa que se resfrió, el nenito se resfría muy seguido, claro. Le agarra pulmonía, broncopulmonía, le agarra un montón de cosas, entonces lo llevan por eso y en realidad la gente no dice, mire, al frente están fumigando, el viento viene para acá, será eso, será esto otro. Y medio como que a uno no le informan esas cosas tampoco, que que si uno dice, no, pero bueno, dale esto, dale este otro al bebé, cuando uno va al hospital o a donde fuese que va, porque por ahí es desconocimiento de uno que no informa, miren, mi bebé tiene este problema o yo tengo este problema y ve, hace años que vengo expuesto a este tipo de fumigada o lo como se puede llamar a estos químicos. Y yo creo que es un poco desinformación nuestra el no decir realmente que es esto lo que está pasando. Uh-huh. A ver, estamos hablando de las granjas comunitarias que están, ¿a cuánto están del barrio 30 de marzo? ¿Un kilómetro menos? Estamos a un kilómetro, sí, a un kilómetro, estamos del 30 de marzo. O sea que hasta el 30 de marzo debe llegar el olor y debe llegar también algo de esta fumigación, ¿no? Digo, yo creo que sí, o sea, nosotros nos divide una calle, estamos a 20 metros, o sea, eso nosotros nos paramos afuera de la puerta de nuestra casa y vemos el tractor que anda fumigando ahí afuera. Claro, ustedes lo tienen ahí a mano. Sí, nos divide terrible. Una calle nada más. Uh-huh. José, ¿se han quejado por este tema? ¿Ustedes lo han denunciado en algún lado? Mire, las veces que han estado fumigando acá, que el viento es muy fuerte, los vecinos, tenemos dos vecinos que han ido a hablar directamente a Ferrero y han cortado la fumigación, pero porque ya el olor no se aguanta y ha tenido que uno de los vecinos nuestros llevarse los hijos porque empezaron con vómito y con dolor de estómago. Claro, claro. Después se le pasó. Pero la verdad que nos queremos juntar y no sabríamos dónde ir a hacer alguna denuncia o algún reclamo formal con una nota para que se empiece a tomar conocimiento y quede anotado en algún lugar o alguien tome nuestro reclamo y no sea solamente... Bueno, un lugar en la justicia, exactamente, José. En otro lugar me imagino que debe ser el Ministerio de Agricultura, alguien tiene que entrar, el INEVI ni hablar, porque esas son chacras del INEVI, ¿no? Son todas chacras que pertenecen al IDEBI. Claro, sí. O sea, sí, por ahí sí, podría sí. Ser por esos lados, ¿no? Claro, las huertas comunitarias pertenecen al municipio. Sí. Es un comodato del municipio. O sea que tendría que estar el municipio presente en esto porque ellos son los que, digamos, como que administran este lugar. Uh-huh. Está. Bueno, José, gracias por el contacto, gracias por contarnos esto. Qué bueno que haya vecinos que se sensibilizan ante este tema. Estamos muy preocupados por este tema de las fumigaciones y todo lo que ocurre. Y en otra ocasión hablaremos un poquito cómo andan las por ahí las granjas, ¿no? Cómo están trabajando, ¿le parece? Sí. Estaría muy importante que ustedes sepan cómo se trabaja. Antes de esto de la fumigación, quiero contar que hace un tiempito atrás ellos exportaron plantines, y esto lo vimos, y hay fotos de esto y todo. Exportaron plantines a Chile de avellana. Ajá. Los lavaban con remedio en unas piletas que eran altamente tóxicos. Tóxicos. Y las piletas estaban ubicadas al lado de un dren que pasaba un tiempo, abrían las canillas y todo ese veneno iba a ese dren que a 3 kilómetros caía al río. Ajá. Y cuando un grupo de trabajadores, porque yo justo también trabajaba en Ferrero, denunciaron esas cosas, nos echaron cerca de 25 trabajadores. ¿Cuándo fue eso, José? Y esto, y ya fue en el, como en el 2007, más o menos, 2007-2008. O sea que de esa época que vienen contaminando entonces, y contaminan todo. Sí. O sea, nos están contaminando todo, porque si están arrojando a los dren estos restos de fumigación, y esto llega al río, nos están contaminando a todos, ¿eh? Bueno, con decirle que habían pajaritos, horneritos y esto, que se paraban en las piletas a veces a tomar agua, volaban 20 metros y morían. Qué bárbaro. Bueno, todo eso después se abría una canilla que caía al tren y iba directamente al río. ¿Y esto lo denunciaron ustedes ante las autoridades? Esto se hizo una denuncia a Secretaría de Trabajo por las condiciones que trabajábamos los obreros en ese lugar. Yo era sereno de ese lugar. Por las condiciones que trabajamos se hizo una denuncia. Sí. Vinieron de trabajo, mire lo que le cuento, vinieron de Secretaría de Trabajo. Con la nota dijeron, mire, nosotros venimos a inspeccionar porque todos estos obreros que tenemos listado acá dicen esto y esto y esto. Nos echaron a todos. Ajá. Qué bárbaro, ¿eh? Nos echaron a todos por el reclamo que había. Mucho gustaba nuestro nombre y apellido. Éramos cerca de 20, 22 trabajadores. Nos echaron a todos por reestructuración de la empresa y contrataron gente nueva. Dígame cómo se llama la empresa de nuevo, para que todos sepamos de qué se trata, cuál es la empresa que más se está contaminando acá cerca de Viedma. Ferrero Corilícola. Ferrero Corilícola. Corilícola, lo puede buscar en internet, ¿sí? Sale de ahí. Ferrero Corilícola, sí. Bueno. José, vamos a seguir muy en contacto por este tema, ¿eh? ¿Le parece? Sí. Nosotros queremos, seguramente nos vamos a organizar los vecinos y vamos a hacer una denuncia en la justicia, porque la verdad que no, a mí personalmente me preocupa mucho este tema, porque yo tengo chiquititos. Está bien. ¿Están fumigando estos días? ¿Sigue fumigando ahora? Ahora, en este momento, están fumigando. Están fumigando. Bueno, tenemos un teléfono, así que vamos a ver cómo hacemos algo, ¿eh? Bueno. Gracias, listo. José. Un abrazo, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, por favor, por escucharnos y nuestro reclamo. La verdad que nos preocupa mucho. Le agradezco, pero infinitamente, no, sin palabras. Por favor. Estamos para esto y a ver cómo terminamos con esta historia, porque si no van a terminar con nosotros, ¿no? Este es el asunto. Sí, tal cual. Un abrazo, tal ¿eh? Cual. Igualmente para usted. Hasta luego.